No se acabó de entrar a un mejor momento. No se encontró un mejor momento porque esto es una farsa. Es una farsa tan real. Que te deslumbra. Te deslumbra como un candelabro. Candelabro que derrite poco a poco la vela. La vela postrada sobre la mesa extiende su luz sobre la ventana. El reflejo la detiene, pero logra atravesarla. Sale hasta la pradera. En la pradera continúa su camino.